Página 271, capítulo 31, en el que el inspector Fix se preocupa seriamente por los intereses de Phileas Fogg. Phileas Fogg llevaba 20 horas de retraso. Passepartout, causa involuntaria de aquel retraso, estaba desesperado. Indudablemente había arruinado a su amo. En aquel momento, el inspector se acercó a Mr. Fogg y mirándolo de frente le preguntó: «Hablando en serio, señor, ¿tiene usted mucha prisa?» «Mucha», respondió Phileas Fogg. «Permítame que insista», continuó Fix. «¿Tiene usted mucho interés en estar en Nueva York el día 11, antes de las 9 de la tarde, hora de salida del paquebot de Liverpool?» «El mayor interés. ¿Y si el viaje no hubiera sido interrumpido por el ataque de los indios, habría usted llegado a Nueva York el día 11 por la mañana?» «Sí, con 12 horas de adelanto sobre el paquebot». «Bien. Lleva usted 20 horas de retraso. Entre 20 y 12. La diferencia es 8. Se trata, pues, de ganar solamente 8 horas. ¿Quiere usted intentarlo?» «¿A pie?», preguntó Fogg. «No, en trineo», respondió Fix. «En trineo a vela. Un hombre me ha propuesto este sistema de transporte». Era el hombre que había hablado con el inspector de policía durante la noche y cuya oferta había sido rechazada por Fix. Phileas Fogg no respondió al inspector, pero este le señaló al susodicho individuo que se paseaba por delante de la estación. El gentleman fue a su encuentro. Instantes después, Phileas Fogg y aquel americano llamado Mudde entraban en una choza construida en la base del fuerte Kearney. Allí, Mr. Fogg examinó un vehículo bastante raro, especie de chasis montado sobre dos largueros, algo curvos por delante, como los soportes de un trineo, y en el cual cabían 5 o 6 personas. En el tercio delantero se elevaba un largo mástil donde se envergaba una inmensa cangreja. El mástil, sólidamente sostenido por obenques metálicos, tenía un estay de hierro que servía para guindar un foque de gran tamaño. A popa, una especie de timón de acero en espadillas permitía dirigir el aparato. Como se ve, era un trineo aparejado en balandro. Durante el invierno, sobre la llanura helada, cuando los trenes se ven detenidos por la nieve, estos vehículos hacen travesías muy rápidas entre estaciones. Están, por lo demás, muy bien aparejados, quizá mejor que un balandro, expuesto siempre a zozobrar, y con viento en popa se deslizan por la superficie de la pradera a velocidades iguales o superiores, a veces a las de un tren expreso. En pocos minutos se cerró el trato entre Fogg y el patrón de la embarcación terrestre. El viento era favorable. Soplaba del oeste una fuerte brisa. La nieve estaba endurecida y Mugde se comprometió a llevar a Mr. Fogg a la estación de Omaha en pocas horas. Allí los trenes son frecuentes y numerosas vías conducen a Chicago y a Nueva York. No era imposible ganar el tiempo perdido. No debía dudarse ni intentar la aventura. No queriendo exponer a Mr. Howda a los sufrimientos de una travesía al aire libre con aquel frío que la velocidad haría más insoportable, Phileas Fogg propuso a la joven quedarse en la estación de Kearney bajo la protección de Passepartout. El honrado muchacho se encargaría de trasladar a Europa por un camino mejor y en aceptables condiciones. Mientras Howda se negó a separarse de Mr. Fogg y Passepartout se alegró mucho de aquella determinación, pues por nada del mundo hubiera querido separarse de su amo, ya que Fix lo acompañaba. En cuanto a los pensamientos del inspector de policía, serían difíciles de explicar. ¿Había sido quebrantada su convicción por el regreso de Fogg o consideraba que era un biberón de gran talento que suponía que, una vez dada la vuelta al mundo, se encontraría a salvo en Inglaterra? Quizás la opinión de Fix respecto a Phileas Fogg había cambiado, pero no por ello estaba menos decidido a cumplir con su deber y, más impaciente que todos, se hallaba dispuesto a apresurar por todos los medios el regreso a Inglaterra. A las 8, el trineo estaba dispuesto para la salida. Los viajeros, mejor sería llamarles pasajeros, tomaron asientos en él, cuidadosamente abrigados con las mantas de viaje. Las dos enormes velas fueron izadas y, bajo el impulso del viento, el vehículo se deslizaba sobre la nieve endurecida a una velocidad de 40 millas por hora. La distancia que separa el fuerte Kearny de Omaha es, en línea recta, a vuelo de abeja, como dicen los americanos, de 200 millas como máximo. Si el viento seguía siendo favorable, en 5 horas podían salvar aquella distancia. Si no se producía ningún accidente, a la 1 de la tarde el trineo llegaría a Omaha. ¡Qué travesía! Los viajeros, apretados unos contra otros, no podían hablarse. El frío, acrecentando por la velocidad, hubiese cortado las palabras. El trineo se deslizaba tan suavemente sobre la superficie de la pradera como una embarcación sobre las aguas, pero sin oleaje. Cuando el viento llegaba arrasando la tierra, parecía que el trineo iba a levantarse del suelo gracias a sus inmensas velas, enormes alas de una inmensa gaviota. Mudde, al timón, se mantenía en línea recta y con un golpe de espadilla rectifica los movimientos rotatorios a la que tendía el aparejo. Todo lo del lamen estaba al aire. Un matero de gavia y un cuchillo, tendidos al viento, aumentaban la fuerza impulsora de las otras velas. No podía estimarse matemáticamente la velocidad del trineo, pero seguramente no bajaba de 40 millas por hora. «Si nada se rompe», dijo Mudge, «llegaremos». Y Mudge tenía interés en llegar en el plazo convenido, pues Mr. Fowle, fiel a su sistema, le había estimulado con una fuerte prima. La pradera que el trineo cortaba en línea recta era llana como el mar, como un inmenso estanque helado. El ferrocarril que cruzaba aquella parte del territorio remontaba de sudeste a noreste por Grand Island, Columbus, importante ciudad de Nebraska, Juliet, Fremont y después Omaha. El trineo, atajando, recorría la cuerda del arco descrito por el tren. Mudge no tenía miedo a haberse detenido por el río Platte en el pequeño recodo que hace antes de llegar a Fremont porque sus aguas estaban heladas. El camino, por tanto, se hallaba libre de obstáculos y Phileas Fogg no tenía que temer más que 2 cosas, una avería en el aparato o un cambio del viento.